Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma. ¿Ha sufrido algún robo? No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo. No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.